Pilar de Pacheco, de Danú, de Pablo Morel, Santo Lugares. Estás escuchando AM660, Radio Amplitud. La radio más escuchada del Partido de la Matanza. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando AM660, Radio Amplitud. Yo tengo 87 años. Gracias a ustedes tengo vida para rato. Ojalá todas las radios se copien, porque ustedes están dando alegría y muchas felicidades para mucha gente. Buenos días, amigas y amigos de Amplitud 660. Es martes, son las 9 y un par de minutitos de la mañana y ya estamos entre amigos. Claudio Suárez en la operación técnica. Quien les habla, Agustín Martínez, aquí en los estudios de Radio Amplitud. Y dentro de un rato, a las 9:30 aproximadamente, Jorge Ruri, el guerrero de la periferia, desde su casa y huerta orgánica, allá a unos cuantos kilómetros de aquí, en la localidad de Marcos Paz. Los tres vamos a proponerles, a invitarlos, a reflexionar en voz alta sobre los temas que más acucian a la población argentina en cuanto a encontrar soluciones, soluciones de fondo, soluciones sustentables. Problemas que, curiosamente, llamativamente, no aparecen en la agenda de los políticos. Tampoco, para ser justos, en la agenda de otros dirigentes sociales, económicos ni culturales. Es decir, la dirigencia en su conjunto parece hacer caso omiso a las informaciones que permanentemente van llegando de las distintas localidades y provincias y municipios de nuestro país, que van alertando sobre los efectos ya cada vez menos posible de disimular que va produciendo el cambio climático. Y a su vez, las profundas transformaciones que ha tenido nuestra tierra, nuestra fértil tierra, a partir de la implantación de un monocultivo, como es el cultivo de la soja, que ha ido quitando organicidad a la tierra, comiéndola y dejando zonas amplias de nuestro territorio en proceso de desertización. Esto tiene que ver, insisto, con el modelo sojero que ha permitido este festival de kioscos sociales y de planes que de alguna manera había que atender y cubrir en cuanto a su demanda de fondos, ¿no es cierto?, de dinero, y que se cubrió con el modelo sojero. Cuando el precio internacional de la soja cayó, y ya no fue posible que, a partir del cobro de las retenciones por parte del Estado, alcanzara para hacer todos esos dispendios, entonces se recurrió al endeudamiento. El gobierno anterior, el que encabezaba Cristina Fernández de Kirchner, solventó todos sus gastos sociales, en muchos casos creados, inventados, en otros no, respondían a necesidades concretas, por cierto, hay que ser justo en el momento de decirlo, pero hay que también saber perfilar cuáles eran uno y cuáles eran otros. Se sostuvo toda ese andamiaje de atención social clientelar a partir de las retenciones que se aplicaban a la soja, que en ese momento tenían rindes excepcionales porque llegaron a pasar la barrera de los $600 la tonelada. Hoy que está casi a la mitad de aquellos valores, no alcanza. Entonces el gobierno de Macri ha decidido desde el inicio encarar un profundo endeudamiento que nos costará no ya años, sino centurias poder resolver. Esto condiciona claramente la capacidad de decisión nacional, condiciona al estar expuestos a determinaciones de los organismos de crédito internacionales como el Fondo Monetario Internacional, estar expuestos, decía, a que las prioridades políticas estén determinadas por el organismo, no por las necesidades nacionales. Esto viene trayendo de cola, y no será solo en la Argentina, sino ya se está planteando en Brasil y llegará a toda América, aquello que tiene que ver con algunos aspectos de la agenda global. En el aspecto cultural avanzarán las políticas que tienen que ver con el control de la natalidad, desde hace años ya planteadas por el Departamento de Estado en el momento que lo tuvo a su cargo McNamara y luego quien fuera, la verdad, ¿cómo decirlo? Quien fuera Nobel de la Paz, Henry Kissinger, un tipo que ha planificado los mayores genocidios en el mundo. Y sin embargo le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz. Bueno, desde aquellos tiempos en donde el control de la natalidad aparece como una prioridad del Departamento de Estado americano, esto tiene que ver con la puja de los ingresos, ¿verdad?, que genera los trabajadores en todo el mundo y que son apropiados por las corporaciones. Y luego, ahora han incorporado, no tan recientemente, pero tendrá unos menos de medio siglo, lo que se llaman las ideologías de género, que van acompañando todo este proyecto de destrucción de la familia y de las formas sanas de relación que deben tener las comunidades. Las comunidades dejan paso a las sociedades. Y las sociedades son impersonales y están vinculadas simplemente por el interés de los socios. De los socios deciden aquellos que más cantidad de acciones tienen, como en cualquier sociedad comercial, y no son precisamente los trabajadores. Así que este es el perfil de proyección que tiene la Argentina para los próximos años, Argentina y América en general. Tendrá que ver también en este esquema la reducción, la poda, el cercenamiento, la amputación de los derechos laborales y también de los derechos que los trabajadores que dejaron de estar en actividad tienen como haber jubilatorio. Es decir, en los próximos tiempos se intentará en Argentina aplicar lo que ya se está aplicando en Brasil. Acaban de sancionar en diputados brasileños la reforma jubilatoria. Y acá vendrá otra vez. Ya vino el año pasado, se resistió, pudieron superarse y evitarse esas reformas. Este año volverán. Volverán a presionar con la ley de aborto, volverán a presionar con la reforma jubilatoria y con las reformas a los contratos de trabajo. Recordemos en este punto que los contratos de trabajo, la ley de contratos de trabajo, proviene del último gobierno peronista, fue sancionada durante el gobierno de Isabel, una ley muy analizada, muy trabajada, que le costó la vida a uno de sus impulsores y redactores, que fue el doctor Centeno en Mar del Plata, ¿verdad? En lo que se conoció como la noche de las corbatas, es decir, varios abogados de aquel foro marplatense perdieron la vida, fueron secuestrados, desaparecidos y asesinados. Ya una vez derrocado el gobierno de Isabel, por cierto. Así es que tenemos un panorama sombrío. Y luego, para completar toda esta parafernalia de agresión que tienen los pueblos, como ellos llaman eufemísticamente no desarrollados, los cambios que va anunciando la modificación del clima, que ya son indetenibles e innegables, inocultables, ¿verdad? ¿Y de qué manera se expresan en nuestro país? Hay muchísima gente ya que con pequeñas organizaciones, particularmente vecinales o municipales, se van planteando su disconformidad con el fracking en Mendoza, con las contaminaciones de agua en todo el país, con la desertización y la tala indiscriminada que continúa en varios lugares de nuestro territorio, en la Patagonia, al norte, en el Chaco, en Formosa, que también se reproducen en Brasil. Todo esto tiene que ver con un mismo modelo global que luego le pediremos a Jorge Rulli que ensanche, que abra con su conocimiento a manera de información y de formación también. Por otra parte, nuestro programa musicalmente estará ilustrado hoy por la producción de quien hace pocos días cumpliera un nuevo aniversario. Ayer, precisamente, hoy es 16, ¿verdad? El día 15 de julio de 1900 nació Domingo Enrique Cadícamo en la localidad de General Rodríguez, cercano a Luján. Sus padres, un matrimonio de italianos muy prolífico, Cadícamo fue el décimo hijo, eran mayordomos en una estancia de ahí de General Rodríguez. Allí nació Cadícamo, que fue un gran poeta popular y que no solo incursionó como letrista tanguero, sino editó libros de poesía, hizo obras de teatro, incluso dirigió cinematográficamente. Es decir, fue un hombre muy atento a la cultura nacional, un gran aportador a esa cultura e identidad nacional. De él vamos a ilustrar musicalmente nuestro programa hoy con algunas obras. Obras elegidas caprichosamente, arbitrariamente. Él llegó a producir 200 letras de tango, muchas de ellas verdaderamente exitosas, con desniveles de estilo literario, ¿no es cierto?, de estilo poético. No todas tienen esa misma valoración poética, por lo menos así lo han manifestado los críticos. Nosotros, que somos simplemente admiradores de la obra de Cadícamo y oyentes de esos tangos que dejó en el registro de la identidad nacional, vamos a rescatarlo con 5 temas. No quiero olvidarme de ninguno, así que se los voy a decir anticipadamente. Vamos a escuchar en primer lugar Pompa de Jabón, que fue el primer tango que le grabó Gardel, con una musicalización hecha por el tío del polaco Goyeneche, que también se llamaba Roberto Goyeneche. Luego se escucharemos Cruz de Palo, que es otra poética en la que se desarrolla allí Cadícamo y que la incluimos para escuchar a la compañera Nelly Omar. Luego Tres Esquinas, que es un tango que hace musicalmente junto a Ángel D'Agostino, referido a una esquina de Barraca en la avenida Montes de Oca, que lo escucharemos con la hermosísima voz del cantor de Ángel D'Agostino, el cantor más excelso, más emblemático, que fue el ruiseñor de las calles porteñas, Ángel Vargas. El cuarto será Al mundo le falta un tornillo, en la versión de Leopoldo Federico y Julio Sosa, una crítica social muy, muy atinada para la época. Él la escribe Cadícamo en 1937. El quinto será tal vez la obra más tanguera, más excelsa, que produjo Cadícamo con Cobián, Los Mareados, en la versión insuperable del polaco Roberto Goyeneche. Y para cerrar el capítulo, si nos da el tiempo, una creación del pianista cubano Bebo Valdés y del cantador flamenco nacido en la República Dominicana, Diego El Cigala, que harán de Cobián y Cadícamo también Nieves del Riachuelo. Así es que vamos a escuchar el primer tango que le grabara Carlos Gardel, que grabó muchísimos temas de Cadícamo, a quien hizo uno de sus poetas de referencia. Pompas de Jabón, de Cadícamo y Roberto Goyeneche, en la voz del mudo Carlos Gardel. barrio pa pa pura y anda paseando en auto con un pacal. Que te has cortado el pelo como se usa y que te lo has teñido color champagne. Que los peringundines de Frank y Fuelle bailan luciendo cortes de cotillón. Y que a las milongueras pa' darles dije al irte con tu capa vacía aló. Hoy tu poca primavera te hace soñar en la vida y en la ronda pervertida del nocturno jarandón soñas en aristocracia y derrochar tu pobre, pobre mina que entre giles te sentí mi pintor. Pensa, pobre pebeta, papa, papusa, que tu belleza un día se esfumará y que como las flores que se marchitan, tus pobres ilusiones se morirán. El miche que te mima con sus morlacos, el día menos pensado se aburrirá y entonces como tantas flores de fango, irás por esas calles a mendigar. Triunfa porque sos apenas embrión de carne cansada y porque tu carcajada es dulce modulación. Cuando implaca de los años baila ser tu amargura, ya verás que tus locuras fueron pompas de jabón. Está sintonizando a AM660 Radio Amplitud y escuchando la música de Entre Amigos. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al contestador telefónico de la radio 4600-2960 o al teléfono 4651-0193. También hoy vamos a recordar en este programa Entre Amigos, en minutos más estaremos en contacto con Jorge Rulli, a un hombre de la cultura nacional que nació un día 13 de julio de 1924. Este será un recuerdo sentido y además de merecido. Me estoy refiriendo al historiador, poeta, crítico y sobre todo militante Fermín Chávez. Tuve la suerte de conocer a Fermín en un momento en el que arreciaba la dictadura militar y los sindicatos, estoy refiriéndome ya a los años 70, pasados los 70, ¿no? La última dictadura militar que derroca al gobierno constitucional que encabezaba en ese momento Isabel Martínez de Perón por ley de acefalía al haber muerto el general Perón, que era quien había sido votado como presidente de la nación por el 62% de los votos, es decir, cada de 10 argentinos, 6,5 argentinos habían querido que Perón fuera otra vez presidente. Perón ahí jugó su salud, sabía que estaba anticipando la muerte, lo tomó como un, bueno, como hacen los grandes, ¿no? Con la entereza y ella entregó su vida en esa gestión que fue salvajemente atacada tanto por la derecha como por la izquierda, la guerrilla por un lado, desprendimientos paramilitares por otro y luego decididamente implantado el terrorismo de Estado a partir del derrocamiento del gobierno constitucional de aquel entonces. Esa dictadura que produce secuestros, torturas, desapariciones, asesinatos, arreciaba en aquellos momentos cuando los sindicatos volvieron, como en la primera resistencia, aquella que se plasmó tras la revolución fusiladora, los sindicatos volvieron a constituirse en hogar, espacio de resguardo y también de una rica formación. Yo conocí ahí a Fermín Chávez dando un curso que compartían con el poeta Castiñeira de Dios y con el constitucionalista doctor Alberto González Arzac, que fue una de las voces que tuvo aquella constitución sancionada por la Asamblea Constituyente en 1949, y que, para recordar a la audiencia, sigue siendo la única constitución vigente que tiene la Argentina, por cuanto fue derogada por un bando militar, cosa que institucionalmente no es posible. Ningún bando militar, de una banda militar que derroca un gobierno constitucional, puede derogar de facto, como ocurrió, una constitución que había cumplido todos los pasos para considerarse vigente. Todos los pasos institucionales: había habido una asamblea constituyente, había sido discutida artículo por artículo y había sido sancionada. Allí conocí entonces, decía, a Fermín Chávez. Momentos peligrosos en los que, de todos modos, reitero, los sindicatos eran hogar, resguardo, espacio para compartir y para reunirse, ¿no es cierto? Y ellos daban y dieron en el Sindicato de la Alimentación, en Capital Federal, un curso muy, muy rico en información y en documentación, que, insisto, reunió a José Luis Castiñeira de Dios, al poeta, y luego había sido funcionario de los gobiernos peronistas en la parte de educación y cultura, a Fermín Chávez, a quien estamos recordando, y también al doctor González Arzac, que fue uno de los constitucionalistas que aportaron pluma para esa idea magnífica de la Constitución de los Derechos Sociales. Así fue reconocido, un verdadero avance mundial, constitución en la que también sobresalieron las plumas de Arturo Sampaio, del doctor Arturo Sampaio. Chávez perteneció a una corriente historiográfica, la que se conoce como revisionismo histórico. Fue un discípulo aventajado del Pepe Rosa. A ver, ¿qué quiere decir esto del revisionismo histórico? El revisionismo plantea que hay una línea histórica fuertemente implantada, que es la del mitrismo, ¿verdad? Sarmientina y mitrista, unitaria. Y ellos revisaron la documentación. El Pepe Rosa hizo un monumental esfuerzo de búsqueda de documentación respaldatoria para las cosas con las que iba confrontando con esa historia del mitrismo, que es más que nada un relato de los que ganaron, ¿no es cierto? Y Fermín siguió con la misma tónica y produjo terminó la historia de Rosa, produjo también libros como La vida de Jordán, de López Jordán, rescató El valor de los caudillos, y además, y en el último tiempo, también rescató la importancia que tenía para la identidad nacional esa forma de cultivar la canción, que es la payada. Rescató todo aquello que tuviera que ver con el desarrollo de esa modalidad del gaucho, ¿no es cierto? Que, bueno, todavía persiste y pervive, y en la que encuentra en Uruguay y también en algunas zonas del interior de nuestra provincia de Buenos Aires muy valiosos cultores. A las 9:30 vamos a establecer contacto con Jorge Rulli, el guerrero de la periferia, y antes vamos a escucharnos otro tanguito. En este caso será Cruz de Palo, por la compañera Nelly Omar. Cuando volvemos, seguramente estaremos en contacto con Jorge Rulli. Juntito al arroyo pesado por los sauces y poblado de flores de jarde y de luz. Sin letras crespones ni nombre tallado, se alzan junto a un sauce dos palos en cruz. Una sepultura que en tu había el cardo no pudo cercarla, y en donde el chuchús de alguna lechuza se escucha gorera sobre la cimera de esa vieja cruz. El sauce le llora un ave María, el boyero en cada chiflido que da, acaso le quiere rezar un bendito junto con las quejas que entona el sabiá. Dicen los más viejos, haciéndose cruces, que al pasar de noche por ese lugar, oye que se quejan los ñacurutuses de un modo tan fiero que hasta hacen temblar. En las noches malas, cuando enrieda el viento su vago lamento en el saucedal, por la cruz de palo una luz camina, que corre y que vuela por el pastizal. Pa' un día el hijunto de hace varios años, se llegó una moza juntito a la cruz, la cabeza envuelta en negro rebozo, los ojos llorosos, tristes y sin luz. ¡Qué frío canejo sentirán los muertos! Pues la moza aquella se le arrodilló, lloró cuanto quiso, besuqueó la tumba, le dijo hasta pronto, pero no volvió. El sauce le llora un ave María, el boyero en cada chiflido que da, acaso le quiere... Bueno, de fondo la voz de nuestra compañera Nelly Omar. Y ahora el contacto con el compañero Jorge Rulli. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Hola, hola Agustín, buenos días. He perdido la imagen, no sé si... No, yo te veo el ojo derecho, diría. Ahora sí, ahora estás con el rostro completo. Bueno. Le pedimos disculpas a los oyentes, ¿no? Entre el tuyo y el mío, creo que sí. Se merecen una disculpa. ¿Cómo? Perdí tu imagen. No, no, yo te veo, bueno, yo te veo. Vamos a correr. Lo gano mucho, ¿no? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo está la salud? Bien. Bueno. Ahí el clima está mejor, es menos frío. Claro, eso ayuda. Pero... Eso ayuda. Pues es que empecé el programa haciendo un recuerdo de Cadícamo, por eso estábamos escuchando estos tangos, y también en particular de Fermín Chávez, que ha sido el discípulo más cercano que ha tenido ese enorme Pepe Rosa, al cual siempre nosotros rendimos admiración. Han sabido crear una forma de historiar la historia argentina profundamente respaldada en documentación. Han sido verdaderos, auténticos investigadores. Y eso marca, de alguna manera, una diferencia clara con esta gente que reproduce textos y que no cita fuentes, ¿verdad? Así es. Sí, en general, muchísimos presuntos historiadores lo único que hacen es repetir libros que otros ya escribieron. Claro, claro. Entonces son como los monjes de la Edad Media, ¿no? Aquellos escribas de los monasterios, claro, que simplemente iban repitiendo los textos, ¿no? Que aquello fue importante para salvar antiguos documentos, pero esto no, esto ahora se convierte en una manera muchas veces de tergiversar o banalizar la historia, ¿no? Sí. A mí me parece muy importante que menciones a estos autores y que las nuevas generaciones se acostumbren a estos nombres, ¿no? Así como tendríamos que mencionar a García Mellit, a tantos otros patriotas que se ocuparon de la historia para que nosotros pudiésemos conquistar el presente y construir un mejor futuro, cosa que a veces dudo de que hayamos sido capaces de hacerlo, ¿no? También es cierto que lo hemos intentado, Jorge, y lo seguimos intentando. Hay veces que los resultados no tienen que ver con el esfuerzo que uno pone. No podemos ser tan terriblemente críticos o autocríticos porque no le escapamos a nada. Pusimos lo que claro. había que poner. Bueno, a lo mejor no. lo supimos, pero no nos faltó ni coraje, ni voluntad, ni vocación, ni mística. Particularmente en tu caso lo digo con sincera admiración. Sí, así es. Lo que pasa que parece que fue muy difícil realmente. Nos han derrotado muchas veces. No, sabes que hay una diferencia importante entre fracasar y ser derrotado, ¿no? Uno fracasa cuando la realidad te demuestra que el proyecto que llevabas era equivocado. Claro. Y en cambio eres derrotado cuando el enemigo te supera, pero no con razones, sino con fuerza física, ¿no? Claro, claro. En este caso uno le está permitido legítimamente, éticamente, persistir. Cuando uno es derrotado, uno retrocede y vuelve a intentarlo una y otra vez. Cuando uno fracasa, debería volverse a casa y replantearse todo, preguntarse en qué fue lo que hicimos mal, ¿no? Cuando uno es derrotado también tiene que preguntarse qué hicimos mal, pero ya es diferente, ¿no? Sí, por ahí se tiene que replantear el cómo, ¿no es cierto? Pero persistir en el qué, ¿verdad? Así, sí. En el caso, bueno, en el caso de la Argentina, yo creo que el terrible fracaso de este peronismo con minúscula, esta incapacidad de traducir en política las necesidades del pueblo, a lo mejor nos tienen que llevar a preocuparnos cada vez más de cuáles son las situaciones, en las situaciones reales más que las situaciones políticas, ¿comprendes? Desentenderse un poco de la política partidaria para ocuparse de la durísima situación que está viviendo nuestra gente y a lo mejor replantear desde la base misma, desde la base popular, unas políticas nuevas que a lo mejor veremos porque llevar su tiempo, pero que van a ser más efectivas, ¿no? Yo estaba días pasados observando en algunas estaciones del ferrocarril Sarmiento, por ejemplo, que hay un pequeño repoblamiento. Nos dimos el deber de preguntarnos cómo era, qué estaba pasando, de investigar un poquito. ¿Y sabés lo que pasa? Han loteado con lotes mínimos de 10 por 20 terrenos del ferrocarril. O sea, claro. es un repoblamiento falso. O sea, que se amontona gente en el mismo estilo del conurbano y los campos linderos siguen intactos. O sea, no salió a la venta ningún trozo de campo, sino que son los terrenos del ferrocarril que se han dividido en lotes mínimos y se reproduce ahí lo que puede ser San Martín, Avellaneda o Lanús. Es penoso, ¿no? Es penoso porque nos han acostumbrado. No, yo te decía que esto se puede plantear en los términos del negocio inmobiliario, ¿no? De un proyecto de nación y de aprovechamiento integral del territorio. Esto es claramente un negocio inmobiliario. Claro, por eso. Que a veces va compartido entre el municipio, por donde cruza el ferrocarril, el propio ferrocarril que cede su parte, ¿no es cierto?, de esfera, de gravitación, su zona de gravitación, y los pícaros que ponen esas inmobiliarias, que ya sabemos a quiénes responden, ¿no?, a quiénes tributan. Claro, a mí me parece importante conversar esto, sin modificar el programa de hoy, pero sentía que me parece que tenemos que remover de la cabeza de cada uno de nosotros este concepto que nos han inculcado de vivir en un espacio mínimo, porque eso te obliga a depender del supermercado y del empleo, claro. Absolutamente, ¿no? Claro que sí. Pero fíjate que yo me acuerdo en una oportunidad hubo una toma de tierras en el ingenio San Martín del Tabacal, en Jujuy, y la gente, vos sabés que delimitaba la tierra de cada familia en la medida de un lote urbano. Fíjate cómo nos han metido en la cabeza esto de vivir hacinados, ¿no? Claro, cómo era, que, hasta dónde llega la colonización, ¿no? Sí, y yo escribí una carta pública diciendo que como habían muerto un par de compañeros en esa toma, porque hubo tiros, yo dije, si estamos dispuestos a arriesgar la vida por un lote, ¿por qué ya que arriesgamos la vida no ocupamos 2 hectáreas por familia? Claro. Como para tener una vaca o tener un caballo, tener el horno de barro, tener un sustento. Claro, vos sabés que salió una gente de un partido de izquierda a pegarme, a decirme que yo pretendía que la gente volviera al feudalismo, a la autoexplotación, porque parece que si vos tenés una huerta, te autoexplotás. Es una cosa, es demencial. O sea, sí, si vas a la fábrica, para ellos no. que vienen planteándonos la plusvalía hace 300 años. Es increíble. Si vos vas a la fábrica, te explota el patrón. Claro. Ahora, si vos haces una huerta, te autoexplotas, y eso está mal. Que te explote el patrón está bien. Claro. Yo no, es increíble. Por eso digo, a veces tenemos que remover las ideas reaccionarias en nosotros mismos, ¿no? Porque esa es la fuente del fracaso, no de la derrota. Está muy bien que lo digas así, Jorge. Está muy bien, comparto plenamente. Hay a veces frenos, obstrucciones, bloqueos que nacen en nosotros mismos, que nos habitan. Claro, claro. Y acordate, en la época de los conventillos, que fue una conquista del Partido Socialista y de otros, avanzar hasta el... Pero se llegó a un punto en que la gente estaba convencida que para cada familia una habitación era suficiente. Claro. Yo nací en una familia que tenía una habitación, y cuando mi padre prosperó, alquiló otra. O sea, teníamos 2. ¿Comprendes? Pero y no teníamos mayores ambiciones. La idea de la casa propia fue de la época del peronismo, me parece a mí. Claro, sí, sí. Ahora, después pasamos por sucesivas crisis, como la del 89, la crisis de los 90, asalto a supermercados, al final del 2001. Yo creo que todas esas crisis, que de alguna manera se reproducen hoy, porque yo siento a veces, cuando veo la cantidad de gente que hay en la calle durmiendo, familias enteras, siento que de alguna manera estamos en un 2001 lento, prolongado, ¿no? Y yo digo, esto nos tiene que dar la experiencia de que necesitamos más que la casa propia, un espacio donde intentar formas de autosuficiencia, tener un horno de barro, hacer empanadas para poder vender en el barrio o para nosotros mismos, o tener una huerta, tener un frutal para que a los chicos no les falte vitamina C, tener limones, ¿cómo no vamos a reclamar eso en un país tan extenso, donde la soja llegó a ocupar 35 millones de hectáreas en la época de Néstor Kirchner, 35 millones de hectáreas de soja transgénica, y nosotros nos resignamos a tener un lote de 10 por 20 o 10 por 30 o 10 por 40. No es nada. A cada argentino le correspondería un par de hectáreas de este país, si lo pudiéramos dividir como una torta. ¿No te parece? Me parece, y además voy a agregar un dato a esto que vos estás manifestando como interpretación, como reflexión. Ayer en la promoción del programa incluí un gráfico que plantea una diferencia entre el 2018 y el 2019. Fíjate vos qué ha sucedido. Como el precio de la soja internacional ha bajado, vos sabés que ha crecido en los lugares en que era posible, donde todavía se mantiene cierta organicidad de la tierra, la siembra de maíz. Pero fíjate vos lo que ha sucedido. Sí, fíjate vos lo que ha sucedido. Los sojeros han dejado de producir harina, aceite y biodiesel. Han reprimarizado otra vez su producción y han vuelto a exportar exclusivamente soja. El poroto. Claro. No, exportan el poroto. Exportan el poroto sin ningún proceso. Sin ningún proceso. Entonces, no se le agrega nada, ninguna mejora, efectivamente. Nada. Claro. Entonces, fíjate vos lo que ha sucedido. Que en relación al año pasado, y habiendo exportado mucha más poroto, la recaudación fiscal por exportaciones en ese sector, que es la soja, ha reducido, ha sido menor. Son muy hábiles, claro. Son muy hábiles porque los productos manufacturados pagan más impuestos. Claro. Entonces, han exportado aquello que paga solamente retención. Claro. Es decir, te cagan de alguna manera, pero te siguen cagando. Esta primarización de la economía. Sí. Y yo creo que es un concepto importante que la gente debería manejarla porque es parte de un... Yo noto que el léxico político no integra estas ideas. Esto que estamos hablando es política, la primarización de la economía. Claro. O sea, la economía se hace cada vez más primaria. No se le agrega valor al producto, ¿no? Exportás el poroto de soja directamente para que el aceite se haga en China. Claro, cuando vos no le agregás valor, en realidad lo que estamos diciendo es que estamos perdiendo empleo, no generamos trabajo. Y vos sabés que en estos días he estado debatiendo este tema y mucha gente, sobre todo inclinada a votar a veces con disgusto, pero de todas maneras inclinada con disgusto a votar a los Fernández, me insisten en que el peligro de la primarización viene con el acuerdo este de libre comercio con Europa. Claro. Y yo les digo, pero si ya esa es la situación que estamos viviendo, desde hace casi 30 años que estamos viviendo una paulatina primarización de nuestra economía, a favor, una agroexportación de nuestra economía. No, ellos lo ven como un peligro que traería el acuerdo con Europa. Y a mí me parece, incluso uno de los compañeros me mandó ayer los textos en inglés para que yo los revise. Y yo le digo, no quiero revisarlos porque me parece una parodia, me parece que es como legitimar algo que no es real. Te están estafando. O sea, el acuerdo este nunca se va a concretar porque Europa jamás podría alimentarse o con las cosas que nosotros producimos, que están llenas de agrotóxicos, de hormonas, de transgénicos. O sea, me parece que este acuerdo que era un tratado que estaba dormido durante 20 años, estuvo dormido en algún cajón. Uh-huh. Y me parece que Mauricio Macri, en las reuniones del G20 y en otras, ha logrado la suficiente amistad de algunos referentes políticos europeos como para pedirles que le den una mano. Y esa mano ha sido aprobar el tratado. Pero el tratado se aprobó a condición de que los parlamentos lo aprueben, y los parlamentos no lo van a aprobar. Pero mientras tanto, el gobierno argentino se va a gloria. Lo vendió como un logro. Lo vende con un éxito, pero a mí me parece que no es serio. No, no es serio. Que Europa no le compra, Europa dejó de comprarle hace 30 años la leche y los productos lácteos a Estados Unidos, porque sospecha que en los tambos de Estados Unidos, que es verdad, se usa la hormona recombinante bovina, un producto que hace que el animal produzca más leche. En un momento dado en Europa, las manifestaciones volcando por la calle los tarros de leche norteamericana fue tan grande que los gobiernos decidieron cortar la importación de lácteos de los Estados Unidos. A su vez, Estados Unidos sancionó a Europa cortando la importación de queso Roquefort y de otros productos. Esto llevó a que destruyeran un McDonald's. Claro, José Bové destruyó un McDonald's. Todo esto son acontecimientos muy fuertes de una lucha comercial que se dio en los años 90 entre Europa y Estados Unidos. Fíjate, no le compran la leche con la hormona a Estados Unidos y no la van a comprar a nosotros, si aquí también se usa la hormona. Claro, pero además, y en la carne. Pero además yo decía, Jorge, si hacemos una revisión histórica de lo que ha sido la política mundial, esto proviene ya de los acuerdos de posguerra con Yalta y Potsdam, que crea una división internacional del trabajo en la que a nosotros nos corresponde una exportación primaria y no tenemos nada más que exportar. Sí, pero claro, yo estaba, claro, pero yo a todo eso, que es verdad, Agustín, todo eso es verdad, pero en este caso, en el caso de, porque yo he estado muchas veces en Europa, conozco el tema, yo le agregaría el tema de la calidad alimentaria. Europa a través de una opinión pública muy exigente, ha logrado productos de alta sanidad, ¿comprendes? Aquí en la Argentina, en cambio, en la medida en que no hay una demanda efectiva, no hay una presión, recién ahora mucha gente está planteándose comer sano, pero fíjate que no se modifican los productos del mercado, sino que se crean nichos. O sea, hay un nicho donde podés comprar ecológico, ¿comprendes? Pero el resto es una porquería. Además, entonces, hay otra cuestión que vos estás señalando allí que sería bueno agregar, que si bien hay todo un movimiento ahora, ¿no es cierto?, que va buscando la alimentación saludable, incluso esos sectores que la están promoviendo no cuestionan el glifosato. Con lo cual, ¿qué alimentación saludable podemos aspirar a tener si los pueblos siguen siendo fumigados? Claro, no se cuestiona el modelo. Claro. Ahí hay como una resignación. Yo no cuestiono el modelo. Yo lo que quiero es encontrar un productor o una feria que me venda sano a mí. O que me mienta. Una actitud individualista. ¿Entiendes? Que además esa actitud individualista condena a los más pobres. Porque los más pobres no tienen opción. Ni opción ni acceso a esa mercadería, ejemplo, que suele ser un poco más cara siempre que la que van a encontrar, claro, en una verdulería común. Por ejemplo, en Brasil, todos los productos que tienen transgénico llevan un círculo amarillo con una T negra en el medio, como un sello. Uh-huh. Entonces, vos comprás hojuelas de maíz, por ejemplo, para el desayuno. Yo lo he visto en el supermercado, pero te fijás, está la hojuela de maíz que viene con la T, es maíz transgénico. Claro. Entonces es un maíz que deberían comer los bovinos, pero ellos te lo indican. Ahora, entonces, la gente más preparada o que tiene más recursos no lo compra. Pero el pobre no tiene elección. Claro que y además están estos grupos, ¿cómo se llaman? Sociales, piqueteros, que reparten comida, lo que te dan es el producto transgénico. Pero por cierto. Los pobres terminan comiendo toda esa basura. Y bueno, y esta es la situación que se da en la Argentina. La clase media cada vez más está exigiendo una mejor comida. Cada vez más. Incluso en el centro de Buenos Aires uno ve almacenes que venden todo orgánico. Que venden, no sé si será verdad, pero digamos, ellos te garantizan de que es ecológico. Claro. Ahora, pero ¿qué pasa en los barrios del conurbano, ¿no? ¿Dónde se compra la comida? ¿Qué se selecciona? ¿La gente se fija qué es lo que contiene el paquete de papas fritas o de comida de papas con gusto a queso? Todas esas cosas que se venden en el tren, en los colectivos. La gente tiene capacidad y educación y formación para leer la cantidad de glucamato que tiene, la cantidad de conservantes, la cantidad de saborizantes. No, yo creo que no. ¿Comprendes? Comparto con vos la idea de que hay un acceso a la información que está pensado para que accedan las clases medias. Por cierto que sí. Nuestra población más vulnerable no solo no tiene acceso a esa información, sino que recibe de los planes sociales o de la asistencia de tanto del Estado como de municipios o provincias, productos que son claramente transgénicos, ¿no es cierto? Así es. Yo me acuerdo que una de las propuestas de Gustavo Grobaté era que en cada pueblo se instalaran pequeñas fábricas para hacer fideos con la soja transgénica. Imagínate. Claro. Yo quisiera saber qué come él, ¿no? Seguramente que él debe comer unos fideos que son importados de Italia, porque sabés que en algunos almacenes uno puede comprar los macarrones italianos. Claro, es cierto. O Antonia, la hija del presidente, puede tener una huerta orgánica. Claro, en la quinta presidencial, ahora, ¿no? Vos comés, claro, comés un fideo italiano que come al dente. A mí me explicaban en Italia, tenés que, cuando lo cortás, tenés que ver que hay un punto blanco en el medio. Se come semicrudo el fideo. Claro. Pero eso, ¿sabés? Porque eso ocurre porque ellos clasifican su trigo. Ellos, y en la Argentina se dejó de clasificar hace muchos años, porque el trigo se separaba en trigo pan, trigo candeal y el trigo para fideos. Había tres separaciones. Claro. Se dejó de hacer. Vos sabés que había en la Argentina, hasta los años finales de los años 90, la arveja se separaba. Había una arveja para humanos y una abeja para gallinas. Se dejó de clasificar. Claro. Había una cebada para animales y una para humanos. Sí, se dejó. Nosotros teníamos una industria alimentaria muy elaborada y muy evolucionada años anteriores, claro, cuando el Estado asumía la responsabilidad del control. Ya no la asume más. No. Desde la época de Menem en adelante, o sea, desde la época en que Bunge y Bohr asumió el Ministerio de Economía y asumió la Secretaría de Agricultura de la Nación y todo eso, se acabó. Claro. Se acabaron las clasificaciones y comemos igual que las gallinas, comemos igual que los cerdos. La papa argentina es una papa transgénica. Uh-huh. En Europa, un italiano no se le daría a sus cerdos. No, jamás, acá nosotros se la damos a nuestros niños. Fíjate, entonces yo le decía a estos compañeros que están preocupados por el Tratado de Libre Comercio con Europa, yo le decía, este tratado no es serio, esto es un globo de ensayo electoral. ¿Qué europeo va a comer la papa transgénica que nosotros le damos a nuestros niños? Ninguno, ni locos. Ahora, ni locos. Jorge, vos tenés ahí cerquita un café que no sea transgénico para tomar, porque te voy a interrumpir por unos minutos y luego volveremos para continuar la reflexión. Ya que me provoca, te voy a decir que hace algunos años la gente, ¿qué café tomaba? Tomaba el café tostado, tostaba la raíz del diente de león. Claro. Con eso se hacía café. Sí, sí. Y el diente de león es un yuyo. Yo lo intenté alguna vez, lo tostás y después lo molés y lo haces como café, y es muy parecido, y es diurético. Pero no, yo tengo café, voy a tomar ese café. Bueno, en unos minutos volvemos con la conversación. Nos vemos. Hasta luego. Estamos entre amigos, hablábamos con Jorge Rulli recién, vamos a escucharnos un tanguito y luego le pasamos la publicidad de la radio, que tiene muy buenos productos para ofrecer. Thank you.

Muchas gracias, Ethel. Gracias, Ethel, por esta carta, y seguramente aquel que padeció alguna vez alguna enfermedad, algún dolor, algún sufrimiento, cuando se recupera le da un valor distinto a esa recuperación. El Manantial, Casa Central, Avenida Callao 178, primer piso de Capital Federal, y consultorios en Lomas, Quilmes, Morón, Moreno, San Miguel, San Justo, Pilar, San Fernando, Pacheco, San Martín y Vicente López. Llámenos al 43-74-2500, 43-74-2500, o al 0800-222-0373, 0800-222-0373. Nuestra página web, manantialdesalud.com.ar. Currao, el nombre del herraje. Currao, calidad, diseño, tecnología. Líder en el mercado argentino. Presente en todas las mejores casas de herrajes del país. Currao, el nombre del herraje. www.fratellicurrao.com.ar. Te invitamos a formar parte de la programación de Radio Amplitud. Ahora podés tener tu propio programa de radio. Nunca fue tan fácil y sencillo. Llámanos al 4600-2960. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando. Estás escuchando Radio Amplitud AM 660. AM 660, Radio Amplitud. Estás sintonizando AM 660, Radio Amplitud, y estás escuchando Entre Amigos. Agustín Martínez, quien te habla, y del otro lado, vía Skype, el guerrero de la periferia, Jorge Rulli. ¿Cómo estás con el café? ¿Ya más o menos templaste el espíritu y el cuerpo, Jorge? Sí. ¿Me escuchás? Sí. No tengo retorno. ¿Podremos subirlo algo, Claudio? A ver. Hola, hola. Sí, yo no te escucho. Ah, ahí está. Ahora sí. Gracias. Ahora sí, te escucho perfectamente. ¿Está bien? También te veo. Tengo algo para decirte que seguramente te va a incrementar la circulación sanguínea, el ritmo de la circulación sanguínea. Gracias, gracias, Agustín. Vos sabés que con fecha 11 del 7, esto es días pasados nada más, se conoció en la provincia de San Juan que el ministro de Minería de la provincia, Alberto Hensel, le pidió disculpas a la Cámara Minera por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Protección a los Glaciares. Dijo Hensel... Disculpe. Cámara Minera, por el fallo de la Corte Suprema de la Nación. ¿Te parece algún acto mayor de obsecuencia? Dejen una... Ese, el término vendepatria en otra época era uno de los insultos más graves que podía decirse en la Argentina. Hoy me siento como anacrónico al decirlo, ¿no? Sí. Pero en realidad hay mucha, la gran parte de la dirigencia política es vendepatria, esto es lo que pasa, ¿no? Esta es la durísima realidad. Claro, cuando eran menos se notaba más, ahora que hay tanto, digamos, como es como cuando vos tenés una tropilla de alazanes, ves un tordillo, se destaca. Cuando después son todos tordillos, dices, carajo, ya no llama la atención. Lo normal, ahora lo normal es pedirle disculpas a la Cámara de la Minería. Claro, ¿por qué? Porque dice que el fallo de la Corte Suprema de protección a los glaciares. ¿Vos te acordás que en algún momento Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley que había sido sancionada a partir de un proyecto de un compañero de Cristina, que era el ex montonero. ¿No era Bonazo? Claro, el ex montonero y periodista Bonazo, ¿verdad? Y Bonazo rompe con el kirchnerismo en esa época, si claro, no me equivoco. Claro, porque Cristina veta la ley de glaciares. La ley de glaciares, o sea, la ley que protege los glaciares, que son los únicos, los últimos depósitos de agua pura que existen en el planeta y que se están perdiendo rápidamente en todo el mundo. Claro, justamente hay un recurso a partir de aquel veto que llega recorriendo las distintas instancias judiciales a la Corte Suprema. La Corte Suprema se ha tomado algún tiempo para analizar la cuestión y emitir un fallo, y finalmente lo emitió en un todo de acuerdo con el proyecto original, esto es, con la protección imprescindible que el Estado Nacional debe garantizar a la existencia de los glaciares. Y bueno, este fallo, dice Hensel, en realidad nos obliga a trabajar más. Esto es, a ver cómo podemos evitarlo, ¿no es cierto?, para poder seguir produciendo la cámara minera, los desastres que está produciendo la industria extractiva en la provincia de San Juan y alrededores. Bueno, era eso, solamente como para activar tu circulación. Qué terrible. Es un momento muy difícil, ¿no?, en el mundo, y aquí, particularmente aquí, ¿no?, por la falta de conciencia. Es como un periplo, ¿no? La revolución de octubre del 45, antes la del 43, el hecho de que hubiera una élite sumamente patriótica en el ejército y que hubiera un liderazgo como el de Perón, acompañado de otros liderazgos como el de Lucero, Mercante, tantos otros, el general Velázquez, era una pella de Pistarini, claro, Perón no estaba solo, simplemente se destacaba, pero el nivel intelectual de esa élite era muy muy alta, ¿no? Basta escuchar cómo hablaba Perón de filosofía y te das cuenta que su pensamiento era equiparable a superior a cualquier profesor universitario. Y era profesor de la Escuela Superior de Guerra, ¿no? Uh-huh. Y después la presencia de las masas en la calle, el retroceso de los sectores capitalistas duros, pro-británicos, la recuperación de los ferrocarriles, la conformación de una central obrera que llegó a alcanzar 6 millones de trabajadores. Y todo eso, bueno, tuvo un auge y tuvo un retroceso a partir del año 55, de la dictadura de Aramburu y Rojas, y luego nunca pudimos recuperarnos totalmente, ¿no? Después nacen corrientes de izquierda, desarrollistas, con Frondizi, después viene la influencia de la Revolución Cubana. Y cuando Perón vuelve con aquel proyecto de viejo peronismo, ya estas ideas desarrollistas, marxistas y propias de la Revolución Cubana vienen entremezcladas con el peronismo en sectores de clase media que se incorporan en esos años de manera masiva, ¿no? Y que, bueno, que llevan al fracaso y a la derrota del gobierno peronista, ¿no?, y al desemboque trágico del golpe militar del 76, ¿verdad? Vos sabés que quería hacer un aporte acá, que parece poco importante, pero en realidad si uno lo analiza puede tener una importancia fundamental. Varios documentos del Comité Central del Partido Comunista, en aquel tiempo creo que lo firmaba Nadra u otro más, dijeron, a manera de síntesis, que dado que el peronismo conducía a las masas, lo que había que crear como estrategia del PC era, bueno, una... que la clase media, ¿no es cierto?, ocupara los niveles de conducción de la conducción, fuera la conducción de la conducción. Y que ese fue el proyecto universitario que todavía está en boga y que fue llevado adelante, bueno, por la fuga, ¿no? Bueno, qué duda cabe que es lo que se ha cumplido, ¿no? Claro, por eso digo. Basta con pronunciar el apellido de algunos intendentes, particularmente el de La Matanza, para darse cuenta que esa estrategia se ha instalado. La clase obrera hoy tiene una conducción de sectores medios progresistas, con una historia muy, muy, pero muy reciente en el peronismo, ¿no? Claro. Y por eso yo me acuerdo cuando había una ley que obligaba a levantarle un monumento a Perón, una ley que obligaba a levantar un monumento al expresidente Perón en la ciudad de Buenos Aires, y como no se cumplía, como esa ley no se concretaba, Antonio Cafiero fue a ver a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y él nunca contó exactamente qué pasó, pero los testigos dicen que salió llorando de la entrevista. Cristina le dijo: para ese viejo de mierda no va a haber un peso, no hay un peso de presupuesto para levantar el monumento. Hasta el punto que Mauricio Macri. ¿Hola? Sí, sí, te estoy escuchando muy atentamente. ¿Viste la gaf? Mauricio Menem, sí, lo llamé. Bueno, más o menos. Hiciste una síntesis. Bueno, Mauricio Macri era intendente de Buenos Aires, y te acuerdas que le levantó el monumento, lo construyó la intendencia de Cava, de la Cava, de la ciudad, sí, de Buenos Aires. En sociedad con el secretario general de los graneros, ¿no? Que era el Momo Venegas. Claro, claro, exactamente, sí, tenés buena memoria. Bueno, pero es hoy la conducción de lo que se llama el peronismo no es peronista, o por lo menos no tiene historia peronista, y tampoco se refiere en sus escritos o en su pensamiento a los tratados que dejó Perón. O sea, no hay referencias a Perón, simplemente ocupan el instrumento político o los instrumentos políticos que se presentan como supuestamente peronistas. Y lamentablemente la gente lo ha aceptado porque no tiene otras opciones, porque la lealtad se ha hecho cada vez un hecho más escaso, ¿no? más raro. Realmente no. Y es el ciclo, es el final de un ciclo, ¿no? Y por eso yo creo que también la Argentina es un país triste hoy día. Es un país fracasado, derrotado, es un país donde yo siento que hay mucha gente que, en vez de hacerse una autocrítica o reconocer que estamos cerrando una época, tratan de verlo a Mauricio Macri a la altura de que pudo haber sido alguno de los dictadores militares que tuvimos. Yo creo que es un error, no es una Onganía, ni es un Videla, es un exponente de la burguesía que vivió siempre del Estado, de la obra pública. Fue un mimado Menem, ¿no? Como tantos otros personajes que Menem sacó de la farándula o de la burguesía, que sacó del jet set, ¿no? Recordemos que Mauricio Macri era el niño bonito de las fiestas del jet set de la burguesía, ¿no? Hasta el punto que nunca trabajó con Franco Macri, ¿no? Franco Macri se dice que le consiguió el equipo de Boca Junior para que tenga un espacio, ¿no? Claro. Es más, lo que quiero decir es que es más producto de nuestra debilidad que producto de su propia fuerza que sea presidente Mauricio Macri. No, estamos de acuerdo, y es muy, muy claramente entendible. Es producto de la debilidad, es producto de que no hemos sido capaces de tener candidatos mejores que él. No es que él sea el superhombre, que nosotros somos, estamos políticamente raquíticos, ¿no? Entonces, me parece a mí, yo te decía hoy al principio, cuando hablábamos de Fermín Chávez y de Pepe Rosas, de volver a la historia, porque eso nos fortalece, nos permite saber cuál debería ser nuestro futuro, ¿no? Yo pienso que tenemos que recuperar las grandes reivindicaciones populares, entender que nos siguen haciendo para que al final terminemos en manos del narco, porque ya no hay punteros, incluso en algunas zonas como Moreno, me dicen que muchos punteros son a la vez narcos, son punteros del narco y a la vez punteros de algún partido presuntamente popular. O sea, estamos en el horno. ¿Vos has estado en México, Jorge? Sí, estuve en México, estuve en Chiapas con el zapatismo, uh-huh. Y después estuve en Ciudad México, sí. ¿No ves un punto de coincidencia en la situación argentina, como un ir hacia ese México terrible de muertes permanentes, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿No? Sí, no, en vamos. Donde la presencia del narcotráfico es tan importante, no tan fuerte. Claro, yo volví, te digo que yo fui a Chiapas. Chiapas es el estado que siempre fue el más pobre de México. Es el último estado pegado a Guatemala en el sur. Y es parte del México que donde más se vive la cultura maya. Claro. Los antiguos mayas, ¿no? Entonces, claro, te fascina realmente porque la actividad popular, la comunidad, las fiestas religiosas, las fiestas laicas, todo te fascina porque es intenso, colorido, la gente trabaja en la calle, come en la calle, se ríe en la calle, viven, los colores son intensísimos, la gente está trabajando, haciendo ropa en la calle con alegría. Me acuerdo siempre, me enterneció en medio de la multitud una viejita que estaba bordando unas flores en las blusas que vendía. Claro, te estoy escuchando, ¿eh? Hola, ¿se cortó? ¿Estás ahí, Jorge? Sí. Sí, se había cortado. Yo te escucho, que escucho perfectamente, sí. Estábamos en el punto de que había unas manos laboriosas bordando flores en las camisas que vendían. Bueno, entonces yo le dije, abuela, ¿le puedo tomar una foto? Y esta abuelita indígena me miró y me dijo, sí, por supuesto, son 50 pesos. Indígena, no. Sí, pero tonto, no. No, la tienen clara, la tienen clarísima. Pero bueno, entonces yo volví a México muy contento y lo vi, me acuerdo que me encontré con un amigo que es un periodista muy famoso, mexicano, de origen libanés, que se llama Jalife. Entonces me citó en una de estas cervecerías europeas de Ciudad México. Y bueno, un tipo muy famoso, mirá, me costó hablar con él porque venían de todas las mesas a saludarlo. Se sentó en la mesa donde estaba yo, y venían de las otras mesas a darle la mano, ¿no? Bueno, el asunto es que me dice, ¿qué opinión tenés de México? Y me voy maravillado. ¿De qué? Vengo del sur de México, de las experiencias campesinas, de ver cómo trabajan los campesinos, y me dijo, tú no has estado en México. Y claro, y el México, el grueso de México, me dijo él, está en manos del narcotráfico, y la gente lo único que quiere es vivir como los americanos, y si es posible, quieren irse a Estados Unidos. Es duro, ¿comprendes? Claro que sí. México está muy mal, pero sin embargo hay un fondo de patriotismo, hay una cosa dura que es muy difícil, también él me la explicó. Me dijo, ¿sabés por qué no nos pueden vencer? Porque somos guadalupanos. Claro. Me dijo, hay 12 millones de mexicanos en Estados Unidos y nunca los van a poder convertir. A los gringos nunca los van a poder convertir. ¿Sabes por qué? Porque son guadalupanos. No porque son mexicanos, sino porque creen en la Virgen de Guadalupe. Claro. Y la Virgen de Guadalupe en México es inmensa, es mil veces más importante que la Virgen de Luján para nosotros. Te digo, estuvimos en partidos de izquierda, donde adentro tenían un altar con la Guadalupe de cuerpo de casi de la altura de un hombre, lleno de velas. Mira, es para no creer lo que es la fuerza cultural y religiosa del ser mexicano. Entonces, eso les permite mantenerse, pese a la oleada de narcotráfico, de violencia, la llegada de todos los pobres de Centroamérica a México, y la influencia enorme y la presencia cercana de los Estados Unidos. De todas maneras, yo te digo que recorrés Ciudad México y te das cuenta de la mirada estratégica que tuvo Hernán Cortés. Hernán Cortés fue un enorme estratega. La ciudad que hizo fue, en realidad, lo que hizo fue la capital de América Latina. Eso es Ciudad México. Está pensada, diseñada para que las multitudes desfilen. ¿Comprende? Es como la Roma de Mussolini. Es una capital hecha para que la gente llene las avenidas. Está diseñada por alguien que pensó en hacer de esa ciudad la expresión del continente. Más allá de que pensemos nosotros que fracasó o no fracasó, pero ese Hernán Cortés no fue un Juan de Mendoza, ¿comprendes? Sí, sí, claro. Juan de Mendoza hizo una aldea de chozas donde la gente se terminó, bloqueados por los indios, se terminaron comiendo unos a otros. Lo que hizo Hernán Cortés en México fue propio de un gran hombre, de alguien que pensó para 200 años en adelante, ¿no? O sea, yo volví con una idea muy cambiada de México. México es un país con el que deberíamos tener una relación intensa, ¿no? De todo tipo. En algún momento la hemos tenido y ha naufragado por algunas mezquindades políticas, de sellos, de, si se quiere, sí, menos que de ideología, ¿no? Claro, sí, sí, deberíamos ir bien. ¿Sabes por qué te pregunté sobre México? Porque esto que vos manifestabas, de cómo va ampliándose el radio de acción del narcotráfico y cómo se va incorporando a la vida cotidiana como una actividad más de aquellas que se pueden desplegar en una sociedad sin fe. Sin embargo, me consta que hay focos de resistencia y de preservación de la cultura. Vos fijate, el otro día los curas villeros, los que trabajan en barrios vulnerables, sacaron un comunicado muy interesante en el que pidieron que la política deje de manipular a Francisco, que dejen los políticos de ubicarlo a uno de los costados de la grieta, de las veredas de la grieta, y que en realidad la crítica que hace Francisco al neoliberalismo no tiene derecha ni izquierda, es la crítica a la deshumanización, a la pérdida de la condición humana del ser humano. Me pareció muy interesante, muy fresco, muy vital y muy autorizado, porque proviene de aquellos que le ponen el cuerpo todos los días a estos problemas que vos estabas señalando, como es el del narcotráfico. ¿Me estabas escuchando? No. Se cortó un poquito. Sí, sí. Estabas diciendo que la crítica te pareció muy, y ahí se cortó. Claro, yo decía vital, fresca, porque vital. Y con autoridad, porque además proviene de quienes le ponen el lomo todos los días a esa realidad. Sí, sí, sí. Y bueno, la política es contradictoria y es parte de esta decadencia, yo creo, decadencia argentina que tendríamos que remontar. Fíjate que por ejemplo, supuestamente el que ha tenido más respaldo del Papa en la Argentina durante mucho tiempo ha sido Grabois. Sí. Y eso le ha servido, entre otras cosas no muy ambiciosas, para colocar en lugares preferentes de la lista de Todos Juntos, creo que se llama, el partido de los Fernández, a Ofelia Fernández, que es abortista, y a Harman, que es marxista. O sea, es increíble que son miembros del partido Patria Grande. Fíjate de dónde termina usar la fuerza del Papa para colocar a un abortista en el Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, está bien, cada uno ve el mundo como quiere y hace lo que mejor considera, pero... Bueno, es que justamente esta declaración de los curas cita la apropiación de Francisco por parte de falsos voceros. Claro, claro, bueno, que... y bueno, se ha utilizado a Francisco para construir pequeños imperios desde la pobreza generalmente, ¿no? Y no solamente se refiere a Grabois, también a Eduardo Valdés, a varios de los que han supuestamente, no sé si correcta la palabra, traficado influencia. Así es. Pero en la Argentina, bueno, yo recuerdo la gente que viajaba a Madrid en otra época para sacarse una foto con Perón y después especular aquí y armar cosas y hacer negocios. Y bueno, parece que es hace muchos años que se practican estas cosas, ¿no? ¿Me estás escuchando? Te estoy escuchando perfectamente, pero además, sí. Por eso, a veces... Leí algo que estaba referido a vos y decía... alguien que no me acuerdo cómo se llama, igual si lo recordara no lo citaría, que le dijo: bueno, pero yo a Rulli nunca lo vi en una foto con Perón. Es como que si vos no tuvieras una foto con Perón, no podrías ser peronista. Vos sabés que a mí, cuando estuve con Perón, ni se me ocurrió pedirle una foto juntos. Que no, ¿cómo se te ocurriría? Pero que simplemente no. Lo pensé después, pero si estaba tan abrumado por su presencia que ni se me ocurrió, ¿viste? Y es más, tengo la foto que tengo de Perón en mi escritorio, es la foto que Perón le dedicó a Bechi Fortunato, que fue mi primera esposa. Ya fallecida. Tengo por ahí fotos que Perón me mandó a mí. Ni sé dónde está. La que he colgado es la foto que Perón le mandó a Bechi, que es una de las dirigentes de la juventud peronista olvidadas, entre otras por ser mujer. Claro. ¿No? Y bueno, y que murió hace muchos años ya, ¿no? Realmente yo creo que todo esto que estamos refiriendo demuestra una vez más el modo en que la política se ha separado de la ética, ¿no? Que yo creo que es uno de los grandes objetivos que la próxima generación o la generación joven tendría que levantar como bandera, que la política sea ética. Que la política sea ética y que además tenga como principio y punto de partida la filosofía, ¿verdad? Porque... el otro día vos publicaste en Trinchera, vamos a recordar que vos tenés una página que se llama Trinchera por la Liberación Nacional y quien quiera comunicarse contigo puede hacerlo desde allí. En Facebook, es una página en Facebook. Claro, una página en Facebook. El otro día justamente vos publicaste algo sobre el filósofo Heidegger. Heidegger, sí. Sobre el filósofo, sí. El camino del campo. ¿Querés, ¿Puede ser? Sí, ¿Querés recordarlo para la audiencia? Porque a lo mejor no lo leyeron ahí en trinchera y sería bueno como aporte. Es un comentario sobre uno de los últimos trabajos de quien se considera uno de los más grandes filósofos del mundo, que estuvo a punto de venir a la Argentina para el Congreso de Filosofía del 49, Heidegger. Sí. Claro, él en este libro que se llama El Camino del Campo, vuelve ya muy anciano, vuelve a recordar su infancia y el camino que él hacía al salir de su casa para llegar a la escuela o para llegar al pueblo, un camino entre tilos, y es en realidad, y vuelve a hacer ese camino, pero replicándolo como en un camino de vida y de pensamiento, cómo va descubriendo la naturaleza y el mundo a través de este sendero, que era el sendero de su casa. Va mezclando la ecología y el amor al planeta, a la tierra, a los árboles, a los pájaros que cantan, al sol, al aire, con su experiencia de niño que va abriéndose al conocimiento y a la sabiduría, ¿no? Es muy interesante porque se termina reuniendo el pensamiento con la ecología y con la vida, esta cosa que nadie nos enseña a vivir, que es la vida, nos claro. enseñan oficio. Claro. En la Argentina no te enseñan a vivir, por eso es tan complicado vivir en la Argentina, ¿no? Sí, por cierto. Pero además antes, me pareció tan interesante ese devenir en el tiempo y el acercamiento con aquello que a veces uno pasa sin ver, ¿verdad? Claro, claro. Este filósofo alemán, Heidegger, pertenece a una escuela de grandes pensadores o escritores, y cuando fueron ancianos decidieron a veces abandonar las aulas o la academia para irse a vivir a un pequeño pueblo y volver a la comunidad, digamos. En el caso, por ejemplo, de Rodolfo Kusch, otro gran pensador argentino, él vivía en la calle Cangallo, en Buenos Aires, y en un momento dado él se fue a Salta y se fue a Maimará, y vivía en Maimará en una casa de barro y hablaba con su vecino que era carpintero, creo que se llamaba Quispe. Quispe, sí. Claro, y se dedicaba a pensar y a escribir, y hablaba con los vecinos de ese pueblo de la quebrada Humahuaca. Y ahí refugió su sabiduría y sus años. Y en el caso de Heidegger, lo mismo. Y bueno, muchos pensadores terminaron sus días en un pequeño pueblo, en la paz de un pequeño pueblo, alcanzando lo que se diría, lo que en este caso Heidegger habla de la serenidad, ¿no? Alcanzar la serenidad, o sea, la paz interior, viviendo, saliendo de la ciudad y viviendo en un tiempo con otro ritmo. Digo, ¿será una necesidad del espíritu a medida que uno va sumando años y viendo tantas desigualdades, sí, tantas arbitrariedades, habiéndolas padecido a veces en el propio cuerpo, esa necesidad, esa búsqueda, que es interior, sí, seguramente, de alcanzar, como dijiste vos, la paz? Es que, bueno, esta también puede ser, claro, puede haber mucha gente que no comparta lo que digamos, pero digamos, me parece que también es una sugerencia a propósito de transmitir una vida mejor, ¿no? Realmente el mejor lugar para que crezca un niño es el campo, o un pequeño pueblo, un pueblo de campo, ¿no? Y el mejor lugar para que un anciano se reencuentre con la vida y con la muerte es también un pequeño pueblo de campo. La ciudad es propia de la gente que tiene una energía y una actividad que corresponde a la juventud, ¿no? O a una cierta madurez, pero la ciudad no es un lugar muy feliz para los niños. A veces muchos amigos míos que hablo por teléfono me dicen, estoy en la plaza, y están en la plaza con los niños, los llevan un rato, a veces llevan al perro. Es duro ser niño en la ciudad, ¿no? Cuanto más felices son los niños cuando hay campo, cuando pueden correr, cuando pueden ver pájaros, recoger flores, subirse a los árboles. Y llega un momento en que el anciano busca también ese lugar de paz, de serenidad y de reencuentro con la naturaleza. Ese reencuentro con la naturaleza es de alguna manera también un reencuentro consigo mismo, ¿no? Detener un poco el reloj biológico para sentirse como en algún momento fue. Vos sabés que ahora que hablaba Jorge sobre estas cosas de Cusi y de Heidegger, hay una información que tiene fecha de días no más pasados y que tiene que ver con un proceso gravísimo que seguramente llegará a Buenos Aires porque son poblaciones expulsadas. Si me permitís, te lo voy a leer muy rapidito. Proviene de Fundación Vida Silvestre, que a pesar de todo sigue siendo una fuente en estos casos bastante confiable. Dice que un estudio realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, en conjunto con la Fundación Vida Silvestre, ha establecido que con proyecciones de estimación, en 2028, es decir, estamos a menos de 10 años, se habrán perdido una superficie de bosques nativos equivalente a 200 veces el tamaño de la capital de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Qué terrible, qué terrible. Que esto sucede en el Gran Chaco y que obviamente eso produce un profundo cambio en el ecosistema que va a terminar expulsando a las poblaciones aledañas, porque ¿qué van a hacer en el medio del desierto? ¿Cómo podrán sobrevivir a las temperaturas, a las inundaciones, a todos esos fenómenos climáticos que seguramente ya están en ciernes? Justamente en el día de hoy se está llevando adelante un acto de recordación en el Chaco, recordación de la memoria de Rolando Núñez, que murió hace un par de semanas y que fue un hombre que dedicó su vida a la lucha por preservar lo que queda del bosque nativo. Justamente hay una organización que se llama Monte, Monte Chaco o algo así, que está realizando este acto, convocando a todos los sectores que lo conocieron a Rolando, a nuestro amigo Rolando Núñez, que con el que tantas veces compartimos charlas, conferencias, denunciando la desaparición del impenetrable, ¿no? Denunciando la desaparición del impenetrable y cómo se contradecían todas las normas en defensa del bosque nativo, del monte nativo, seguir devastándolo, pese a las promesas políticas de todos los gobiernos que pasaron por el Chaco, que han pasado de todos los colores, radicales, peronistas, de la época de la dictadura, todos hicieron lo mismo, todos devastaron la provincia del Chaco. Y hoy la provincia del Chaco es una provincia que pasa de la insolación total, insoportable, a la inundación. Sí, sí, claro. ¿Estás aquí? Sí, por supuesto. Eso es lo yo que la otra vez le preguntaban a un productor, ¿cómo puede ser que primero haya sequía y después haya inundación? Y él decía, ¿y por qué no hay más monte nativo? Claro. Porque el monte nativo tiene una capacidad de penetración del agua enorme. Entonces no importa la cantidad que llueva, no se nota porque el agua es absorbida. Como no está el monte nativo, el agua resbala e inunda, y el suelo se convierte en una especie de capa de asfalto, porque esto es importante que la gente comprenda, la gota es muy pequeña, pero para el terrón de tierra es como un puñetazo. Cuando hay millones de gotas, el suelo se impermeabiliza. Lo que impide que el suelo se impermeabilice es la cubierta forestal, la cubierta arbustiva que había en el monte nativo. Ahora no hay más nada, han arrasado con todo. Ahora, yo digo, ¿cómo se ha permitido semejante crimen? ¿O acaso hemos denunciado tantas veces las topadoras? Han deforestado provincias enteras y los sectores medios urbanos lo han ignorado. Y ahora nos van llegando las consecuencias porque en esos territorios ya no se puede vivir más. Claro. Vos sabés que esto mismo está sucediendo ya en la parte sur del Amazonas por iniciativa de Bolsonaro con algunos convenios que son internacionales, es decir, con países. Uno de ellos es con el Estado de Israel. Para completar este panorama del Gran Chaco, voy a decir que, según Vida Silvestre, en el comunicado que ha dado a conocer, plantea que el Gran Chaco es entre los lugares de mayor deforestación del mundo. Del mundo. Del mundo. Continúa en tamaño a esta deforestación que se está produciendo por tala en el Amazonas. Ahora, fíjate, no sé si sería bueno mencionar que el ministro de Medio Ambiente de la Argentina, del gobierno Mauricio Macri, es un rabino. A propósito de la situación de colonización que mencionabas del Brasil con Israel, ¿no? Claro, están desarrollando proyectos que seguramente tendrán que ver con actividades industriales o de agroindustrias, para decir mejor, y de producción transgénica. Y para eso necesitan los territorios, ¿verdad? Entonces, esos sí. Territorios que son boscosos, que son de reserva de la humanidad en cuanto a ecosistemas, faunas y aguas, están siendo totalmente devastados. Y también pueblos nativos, ¿no? Pueblos nativos, porque allí yo creo que vale la pena mencionar el pueblo Kwong, por ejemplo, que ha ocupado unas 5.000 hectáreas y han ubicado unas 500 familias que ahora están produciendo verdura, pequeños animales, las han instalado más o menos 10 hectáreas por familia, que permiten vivir pobremente, pero por lo menos alcanzar un cierto nivel de autosuficiencia para familias indígenas que vivían de planes y ahora en cambio trabajan la tierra, ¿no? Cada una ha construido su rancho y están produciendo, y en los mercados de verduras, de hortalizas, se nota la presencia de estos nuevos colonos, contradictoriamente, ¿no? Porque ser colono venía de Colón, supongo. Claro, sí, claro. Ahora los colonos ahora son los antiguos habitantes de la tierra. A mí me parece que es también en este sentido el Chaco es un laboratorio de expresiones populares tratando de resistir el arrasamiento de la tierra, ¿no? Sí, por cierto. Y lamentablemente la indiferencia del Estado argentino, ¿no? Es absolutamente criminal. En realidad, es criminal. Justamente, como esto tiene que ver con el INTA, este documento que te estaba leyendo de manera parcial, ellos plantean que existe una ley de bosques, pero que no está implementada, que no está puesta en vigor, que se viene en vigor, claro, en vigencia, y que... O está trampeada. Hay zonas del Chaco donde estaba estrictamente prohibida el corte de árboles y Rolando Núñez me enviaba las fotos de los camiones sacando enormes troncos de un metro de diámetro, metro y medio. Me mandaba las fotos. ¿Y qué podíamos hacer? con un ministro que está a cargo del tema para como cómplice, porque en realidad no solamente este gobierno, los gobiernos anteriores también han sido cómplices, sí, de los madereros y de los aserraderos. Son todos cómplices, y bueno, y tendremos que tomar conciencia de que a esos gobiernos los hemos votado nosotros y por eso también somos cómplices. La verdad que el país se hunde como, y nosotros, cada uno de nosotros tiene una importante responsabilidad, porque no hemos hecho lo que correspondía. Y las consecuencias las pagarán nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Lamentablemente. Sí, claro. Algunos hemos luchado y seguimos luchando, pero en realidad somos una minoría, ¿no? El grueso de la dirigencia política lo que quiere es alcanzar lugares de privilegio donde poder sobrefacturar o recibir dineros de la obra pública, y parece que ese es el único objetivo, ¿no? ¿Sabes qué? Ayer publicó un compañero de acá de La Matanza, un trabajador, que milita en un espacio político de acá de la del territorio matancero, que un dirigente que aparentemente está trabajando en el Parla Sur presentó un proyecto sobre soberanía alimentaria. Le pedí el texto, no me llegó, porque nos hubiera gustado seguramente a vos y a mí evaluar en vivo la letra de ese texto, porque está muy bien tener un deseo de generar soberanía alimentaria, pero como decíamos al principio, si vos no enfocás que nos están envenenando con las fumigaciones, ¿qué podríamos aspirar a tener como soberanía y sobre todo como alimentación saludable, ¿no? Pero bueno, por lo menos es un intento, y cuando lo tenga el proyecto te lo voy a acercar, Jorge, para que lo podamos considerar y por lo menos... Sí. Seguramente. Yo te diría que antes que proponer estas cosas en el plano internacional, la Argentina tendría que aplicarlo localmente. Desde ya. Localmente. Hay que forestar, hay que sanear los arroyos, hay que asegurarse que llega un agua limpia a los habitantes, separar en lugares especiales las fábricas que contaminan, y todo esto es una labor que está lejos de... Separar los residuos, y tratarlos. Y todo esto es una labor que está lejos de la toma de conciencia de la comunidad, digamos, ¿no es cierto? No forma parte de la agenda de la dirigencia y no forma parte, de las mayorías que integra una comunidad. Vamos siendo como pequeñas gotas en el océano. De todos modos, tal vez podamos tener una mirada más esperanzada si podemos ir viniendo estas expresiones. Una cosa que te quería decir es que... Adelante. Generalmente estos conceptos de seguridad o soberanía alimentaria en alguna gente provienen de la traducción del inglés, la palabra safety, seguridad, pero hay que tener cuidado porque esto de la seguridad alimentaria que nos viene de afuera a veces se refiere a cuestiones más técnicas y químicas que como lo solemos ver nosotros cuando hablamos de alimentación sana. Claro. Por eso, fíjate que en los trenes, en las estaciones donde están los vendedores callejeros, que te venden chocolates o lo que fuere, pero te dicen que aparte de la marca, te indican lo más importante es la fecha de vencimiento. Claro. Y la fecha de vencimiento es la fecha de vencimiento de los químicos que le metieron. O sea, a mí cuando tu abuela te hacía un flan, no tenía fecha de vencimiento. Cuando tu mamá te hacía yogures, el yogur ese no tenía fecha de vencimiento. Claro. A lo sumo se pudría. Claro. Se podría. Sí. Fermentaba, pero La fecha de vencimiento está puesta por los químicos y tiene relación con la cantidad de conservantes y de químicos que llevan los alimentos y que nos envenenan. Claro. Y en realidad, y han enseñado a la gente pobre a preocuparse por la fecha de vencimiento. Eso está indicando que ese no es un buen, que no es un buen alimento si necesita una fecha de vencimiento. ¿Comprende? Es muy interesante lo que decís. Vamos a retomarlo en otro programa y poder desarrollarlo con algún, incluso con algún invitado que pueda acercarnos datos, claro, sobre lo que es la alimentación, ¿no? No, y lo que es la industrialización de los alimentos. Claro, ese sí, sería sí, un tema, es un tema que muy interesante para conversarlo. Bueno, sí, algo con lo que quieras redondear, tenemos 3 minutos, Jorge, para cerrar el programa. Nos va a continuar luego de nuestro horario un muy buen programa tanguero llamado El Tigre Millán. El Tigre Millán, bueno, sí, lo espero, pero... Bueno, retomemos el principio del programa, que era hablar de historia argentina, ¿no? Uh-huh. Estos son tiempos de tergiversación histórica, o sea que nos cambian la historia para cambiarnos el presente, ¿no? Yo te digo, hablamos de don Pepe Rosa y de Fermín Chávez, uh-huh, escritores, historiadores argentinos ya desaparecidos, pero que todos los jóvenes deberían conocer y que deberían ser sus libros, textos de nuestras escuelas, ¿no? Como en algún momento lo fueron, en realidad, ¿verdad? En algún momento lo fueron. Eran gente realmente preocupada por el pasado y por el destino nacional. Porque cuando te preocupás por el pasado es porque te angustia bien hacia dónde vamos. La única manera de saber hacia dónde vamos es saber de dónde venimos. Entonces, yo veo que mucha gente, cuando decimos algo inadecuado, políticamente incorrecto, enseguida sacan la cosa de ser facho, de ser nazi. Hay una constante polémica en la Argentina contra el nazismo, como si fuera un hecho del presente, ¿no? Claro. Y ser facho ya es un insulto terrible. Bueno, ahora resulta es lo que se ha abonado en los claustros universitarios con aquella estrategia que yo te decía que provenía de los comités, de los documentos emitidos por el Comité Central del Partido Comunista. Claro. Pero justamente hay que recordar que nosotros nunca tuvimos una ocupación por parte de Italia o del fascismo en la Argentina, nunca tuvimos un conflicto con Alemania. Nos vimos obligados a declararle la guerra, en última instancia, y lo hizo Perón, porque la Argentina necesitaba afrontar el periodo de la posguerra y de la manera más conveniente para nosotros. Pero en realidad, con la potencia que nosotros tuvimos 4 guerras, fue con Inglaterra. Nunca tuvimos guerra, claro, con Alemania. Claro. Bueno, ya que hablamos de historia, vamos a recomendar un libro. Aparte de los tuyos, que todavía están en plena vigencia, Pueblos Fumigados, y este que has publicado ahora, La Agonía del Peronismo, para generar roces, conflictos y adhesiones y rechazos, ¿no es cierto? Claro, La Agonía del Peronismo, de la editorial Biblos, para pensar un poco en nuestra actual decadencia política y cómo el peronismo tiene una conducción que no es peronista. O sea que el peronismo ha dejado de ser peronista. Bueno, nos vemos con mareados, ¿te parece? Hasta el próximo martes. Y con eso terminamos y nos escucharemos la próxima semana. La próxima semana. Pero nos vamos con los mareados de Enrique Cañedo. Bueno, un abrazo. Un abrazo fuerte y que la audiencia reciba besos, muchos besos, para que cubren sus heridas. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Hoy vas a enterar en mi pasado, en el pasado de mi vida, tres cosas llena mi alma herida.